están, quien fluye entre cuchicheos de las gentes, eres la calma tras las campanadas que lentamente vuelve a condensarse, cuando el día, con gestos cada vez más débiles, se inclina hacia la tarde, creces más, Dios. Tu imperio asciende como el humo de todos los tejados, alba del peregrino, de los duros camastros en que se desplomaron, envenenado se levanta el primer toque de campanas, un pueblo de delgados orantes matutinos sobre el que arde el temprano sol. Hombres con barba que se inclinan, niños que seriamente se yerguen de las pieles y en sus mantos pesados de silencios. Las mujeres morenas de Tiflis y de Tachen, cristianos que con gestos de Islam rodeando están los pozos y tendiendo las manos como plantas, bandejas, como objetos en que entró la marea, como un alma, inclinan hacia adentro la cara y beben, beben, beben. Se desgarran la ropa con la izquierda y mantienen el agua junto al pecho, como si fuera un fresco rostro de lágrimas, diciendo los dolores de la tierra. La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a ti la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí al corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión. La luz del sol al encontrarte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para dejarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí las horas de este muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Como dos extraños. Años leyendo a Rubén Barthés en la secuencia de fragmentos de un discurso amoroso para culminar en que la letra de este tango es exactamente la fisonomía de una separación, de un decirle adiós, cosa que nunca pudo hacer Drácula. Drácula no renuncia ni se arrepiente, no puede resignarse. Me acuerdo que una vez usted, Carolina, me hablaba de Conan, cuando se le muere la mujer. No sé ya Conan, pero recuerdo la versión de Coppola con este actor Gary maravilloso, con Oldman. Gary Oldman, nuestro amado Gary Oldman. Y recuerdo esa pasión con la que él llega, que llega de maneras muy sobrenaturales hasta encontrarla, y cuando la ve a ella, con la que no se había podido realmente desapegar, le dice: he cruzado océanos de tiempo hasta alcanzarte. Como si su conciencia y su amor nunca hubieran dejado libre tampoco a él. Para mí la versión de Coppola de la película Drácula es una de las más elevadas en concepto y en resolución, porque él es un producto, el máximo apego en el afecto, lo que le hace ser un ser dependiente a la vez, absolutamente dependiente. Es muy importante esta metáfora, este arquetipo del amor vampiro, porque está inscripto en nuestros condicionamientos. Hay como, tenemos una cierta adicción al amor, al dolor, al amor. No es algo que siempre es festivo. Incluso muchas veces estamos más apegados en un vínculo que es sumamente extorsivo, conflictivo, y que disminuye la energía vital que tenemos solo por esa pasión, esa pulsión por el desgarro. Diría, a ver Irene si me ayudas, esa forma que tenemos de adherir a algo que está todo el tiempo esquivándonos, que es como un estado de completud. Cuando lo alcanzamos en cierto goce, escapa de la aprensión, porque el amor no se deja aprender. El amor no es aquella fórmula, ese sello eterno que quiso firmar Drácula para siempre con su amada, porque eso es lo que lo hace después ser un ser vampiro absoluto. Hay un asunto que tiene que ver con el destino, a mi manera de entender las cosas. Vemos un hombre enamorado de una mujer y feliz. El destino irrumpe con esta cuestión de que debe alejarse por lo que pasa con los hombres. ¿Por qué los hombres se alejan? Se alejan por la guerra, se alejan por el dinero, se alejan por el poder. Siempre está la marca en el orillo, sí, de lo que pasa con la condición del macho, ¿no? El hombre que tiene que ir a la guerra y demostrar su valentía, demostrar sus ideales, luchar por la bandera, todas estas historias que nos venimos todo el tiempo arrastrando para que nos queden los dos caminos que se bifurcan. O por un lado el hombre es íntegro en términos de lo universal, o por el otro es un amante que en esta relación de intersubjetividad que te completas con el otro, estás en un nidito de amor, no producís y es contrario por completo a lo que sería la consigna de la efectividad del macho en acción. Más que nada del capitalismo, en el sentido de, sí, que un hombre que está enamorado no produce. Está todo el tiempo mirándola a los ojos a la persona amada. En cambio, el hombre tiene que producir, acumular, guardar, distribuir, generar más, acaparar más, ir generando más poder para dominar más personas, para que esas personas después esclavizadas trabajen para él y así sucesivamente hasta llegar a todo lo que es el diseño o la lectura de la economía que luego Freud toma para plantear los dos principios fundantes del hombre, la pulsión de muerte y la pulsión del eros. Y el amor del esclavo, que también son otras que desarrollan acá mucho más profundamente, pero que tienen que ver con esa dualidad que le quedó a la experiencia humana, ser amo o esclavo de su vida y de todas sus pulsiones. Irrumpe el destino. Me parece que la novedad en relación al análisis que uno puede hacer es que tiene ideas, por eso estábamos de leer a Rilke, porque Rilke es un poeta místico. Y como la muerte y el amor y el dolor, como vos decías recién, enhebran todo el tiempo algo que está más allá del cuerpo y que al mismo tiempo no lo suelta, que es la conciencia. ¿Por qué Drácula no se refleja en el espejo? ¿Por qué elige la esclavitud y la soledad del que no puede morir esperando encontrarla un día? ¿Por qué cuando la encuentra la culminación de eso es que ella le dé paz y le termine cortando la cabeza? Un poco de Galeano. Bajo la mar viaja el canto de las ballenas que cantan llamándose. Por los aires viaja el silbido del caminante que busca techo y mujer para hacer noche. Y por el mundo y por los años viaja la abuela. La abuela viaja preguntando, ¿cuánto falta? Ella se deja ir desde el tejado de la casa y navega sobre la tierra. Su barca viaja hacia la infancia y el nacimiento y antes. ¿Cuánto falta para llegar? La abuela Raquel está ciega, pero mientras viaja ve los tiempos idos, ve los campos perdidos, allá donde las gallinas ponen huevos de avestruz, los tomates son como zapallos y no hay trébol que no tenga cuatro hojas. Clavada a su silla, muy peinada y muy limpita y almidonada, la abuela viaja su viaje al revés y nos invita a todos. No tengan miedo, dice. No tengan miedo. Yo no tengo miedo. Y se desliza la leve barca por la tierra y el tiempo. ¿Falta mucho?, pregunta la abuela mientras va. Las nuevas cartografías se abren paso desde... Entre Galeano y las cartografías, vamos subiendo con Caro Marén este precipicio. Me encantan los territorios antagónicos. Subir un precipicio o desmoronarse en una cúspide. Es más o menos, ¿no? Llegar al valle. Romper, bueno, un poco con la lógica del lenguaje que dicta. El abismo, el salto mortal del pensamiento que hablamos. ¿Sabés que por estas cosas de los temas que tocamos en el Expreso, estoy recordando que había un miedo ancestral a la figura de Drácula? Creo que todos la hemos tenido de algún modo u otro, esa sensación de que de pronto te falta la energía, que sos succionado, terminado en la nada después de una noche de pesadillas o lo que sea. Yo tenía pánico a la figura de Gardel porque se parecía a la figura de Drácula. De Drácula. Sí, no, nada que ver, pero era así. Yo confundía permanentemente las imágenes y la figura de Drácula para mí era tan real. Y lo más real, con el tiempo, me di cuenta que era la avidez que tenían estas chicas que eran vampirizadas, que se enamoraban profundamente de los ojos de este hombre que venía a... Lo esperaban noche tras noche hasta que ya quedan consumidas. Hay algo en eso que no es tan loco, que no es así de exagerado, pero sí tiene que ver con, y no digo solamente de los hombres para con las mujeres, sino que, como siempre hemos hablado en distintos momentos de nuestra vida, siempre hemos podido identificar lo que era un amor vampiro, un amor que se alimenta permanentemente del desgaste del otro, que se engrandece una de las dos partes del vínculo en relación a la disminución del otro, que tienen esa doble vía de en el momento en que uno está creciendo y renaciendo un poco, el otro hace las veces de vampiro y luego se invierte la relación, como si fuese algo que está inscripto en una mala interpretación, en algo que nos ha sido condicionado respecto del amor. Otro tiempo y otro espacio, en un vuelo singular, caducan los calendarios, travesía transpolar. Las nuevas cartografías se abren paso desde el mar, surgen otras geografías, experiencias sin lugar. Se curva, migraciones sin país, el arriba ya es abajo y el abajo es la raíz, se despliega y se propaga, crece intenso con el sol, ya se anuncian otros sueños, nuevos tiempos sin reloj. Todas las fronteras se... Otro tiempo y otro espacio, en un vuelo singular, caducan los calendarios, travesía transpolar. Hay una serie que los chicos siguen ahora que tiene que ver con los vampiros, y encima los vampiros se enfrentan con los hombres lobos y una cantidad de... Crepúsculo, bueno, gracias, Florcita. Ha tenido una renovación este arquetipo. Más humanos los vampiros. Más amorosos, como más sienten. Tal vez sea también algo que le sucede a ahora los jóvenes que empiezan a percibir y a darse más cuenta de esto que le sucede a los vínculos vampíricos, ¿no? O mezclarse con grupos que no deberían permitir que uno ingresara, porque la protagonista no puede, no debería estar mezclada con la comunidad de los vampiros. Y hay una cuestión que asume a la persona que está vedado determinado grupo. Me parece mucho más interesante lo que propone el libro de Stoker, como el paradigma de dame paz, y ella, como un acto de amor extremo, le corta la cabeza, lo libera del yugo. Y la única condición posible era que él muriera. Lo penoso, lo lamentable de este mito es que alguno de los dos tiene que morir. La resolución, un estado de evolución en nuestro sentido profundo del amor, sería que ninguno de los dos tenga que morir. Hombre, yo conozco otras culturas y he estudiado, pero lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva, es la cultura popular. Las mujeres dicen que los problemas de la pareja se resuelven con el diálogo. Es al revés. Problema que se dialoga termina en pleito con seguridad. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Te vas a acordar de mí muchas veces. De esa chica me enamoré. Yo me enamoré. De esa chica me enamoré. En Isa y Fordur están creciendo los abedules. Para llegar a esa realidad esperanzada tenemos que empezar por esta otra cosa. Hace cientos de miles de años que la humanidad vive en este planeta, el tercero a partir del Sol. Pero hace solo 6.000 años que la gente escribe. ¿Y cómo fue que empezó eso de escribir y por lo tanto de leer? Afortunadamente el principio es un misterio. Y digo afortunadamente porque pocas cosas hay más atractivas que el misterio. Hubo en el principio conocido una casta, si puede llamársela así, de gente que sabía escribir y por lo tanto leer. Lo primero que se escribió, lo primero que se leyó, no tenía nada que ver ni con el destino de la humanidad ni con la existencia de los dioses. Y fue una lista de las riquezas que tenía un señor muy rico. Pero no era el señor rico, sino su empleado, el escriba, el que podía leer la lista y el que por lo tanto tenía cierto poder sobre su señor. ¿Y nuestras sagas qué dicen? Nuestras sagas dicen, nadie lo vio llegar en la noche unánime. Dicen, volvimos cargados de troncos de timbó, curupí, álamo, gran cosa es mirar los árboles del bosque. Dicen, don Frutos Gómez, el comisario, alojó al consternado Salustio en el calabozo. Dicen, blanco polen de mundos, dulce leche del cielo, quien fuera una gigante mariposa divina para hundir la cabeza en aquella tu harina impalpable y libarte como a cosa del suelo. Dicen, en un overo rosao, flete nuevo y parejito, caiba al bajo al trotecito y lindamente sentao, un paisano del bragao de apelativo Laguna. Y eso es todo, y no es poco. Dicen, él la siguió y ordenó los pasos. Dicen, es redondo, ella siempre en el centro, y en sus brazos, en torno a él, baila. Luego escuchó, dicen, cual si suavemente hubiera entrado al juego otra figura más que a este danzar creer no parecía. Y entonces se dio cuenta por qué este es aquel a quien los profetas, como una gran corona, le otorgan el presente. Se dirá, se dice, aquí en el Expreso al Corazón, dilucidando de qué se trata el amor tan tremendo, tan extremo, tan imposible, tan mágico, tan oscuro, que es caer en manos de una mujer que te corta la cabeza para que no la mates, en una succión eterna de su sangre y la conviertas en un vampiro. ¿Qué dicen los brujos de Castaneda y qué dicen las brujas de este vampirismo, de esta manera de estar atrayendo al otro de una forma que es letal, final, terminal? En el universo de la energía, en el que nos introdujeron Castaneda y sus compañeras, discípulas de Don Juan Matus, hablaban de un fluido constante de energía entre el hombre y la mujer, que termina siendo un tejido no muy fácil de desenredar. Las fibras energéticas del hombre y de la mujer, poner allí palabra, conciencia o energía, fluye de la mujer hacia el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene útero. En el útero se alojan las fibras que el hombre deposita durante la sexualidad. Y luego hay un recorrido invisible, una fluencia continua de energía que tiene ese derrotero. Va del hombre a la mujer y nutre, a la vez, de la mujer al hombre. Y la mujer nutre al hombre energéticamente. Por eso hay tantas situaciones en las que hay este conocimiento, sobre todo en el chamanismo. Los chamanes saben de cierto y en todas las convenciones, desde Rusia hasta Perú, todos los chamanes saben que la mujer aporta energía y es una fuente permanente de energía para el hombre. ¿La por fuente? ¿Sería una fuente de energía la mujer? Sí, es como si estuviera conectado a pilas. Los hombres saben que las mujeres los nutren de alguna manera. Por eso hay muchos hombres que tienen la no porque las amen a todas y, no, o crean que están o tengan una situación de conquista porque tienen muchas mujeres o sea una cuestión egoica, es una cuestión energética. Ellos sienten el fluido energético de todas estas mujeres. Son ladrones de energía, son absorbedores. Absorben una cantidades de energía que también depende mucho de la energía de la mujer. No es lo mismo, posiblemente tengan un vínculo con una mujer que tiene mucha energía y les sea suficiente para ellos. Depende muchísimo del acervo energético de cada ser. Depende mucho de cómo hemos sido concebidos. Sería como la sangre en Drácula, que exacto, tiene que salir a la noche. Exacto, el mito de Drácula debe nacer de ese conocimiento silencioso. Porque no es único, porque se representa en muchísimas lugares del mundo, muchísimos lugares del mundo, y hay algo que uno entrevé como real, como verdadero. Y la atracción por lo prohibido, esa sentirse atraída de las víctimas, las inminentes víctimas, que quedan dentro de un hechizo, en un estado de tensión que luego las doblega y las debilita. A mí eso ya me parece más egoico. Ahí me interviene mucho la mente, más. No, ya no es una condición energética de la que estamos hablando, como veían los videntes de la antigüedad, el fluido energético, tal y como es, sin agregarle que el hombre sea malo, que no sea consciente, o que la mujer tenga más o menos. No hay situación de bien y mal en el contexto energético. Pero en esto que me estás hablando, sí. Pero energéticamente, el primer encuentro de ese tipo de hombre, que no está en el nivel de iniciación energética de una mujer, toma de la mujer, le quita a la mujer y la debilita. Sucede el acto, el acto es de debilitamiento. La mujer debilita. Siempre va a estar esperando que venga, es porque hay como una sensación de extraño goce en el debilitamiento. Tenemos eso, todos lo sabemos. Sí, el almohadón de plumas es una historia que Horacio Quiroga se le ocurre que ella se empieza a debilitar, se debilita. Y resulta que hay una especie de bicho que le está comiendo en la nuca, la sangre le está sacando hasta que la mata. Y después de haberla enterrado, el esposo y se encuentra con esta cosa. Sí. ¿Cómo puede llegar a ser Drácula visto en su realidad? Porque alguien que atraviesa 400, 600 años y que convive en una especie de pseudodimensión entre lo terrenal y lo onírico, y que a su vez se vitaliza con la sangre de la viva, de la que está viva, todo ese procedimiento, ese laboratorio energético que vos describías, yo a vos te voy a sacar sangre, pero a cambio te voy a hacer que sientas en ese instante, que es un instante menor al instante. Al instante. En ese instante voy a hacerte sentir que el paraíso te pertenece o que el cielo está lleno de estrellas. Ese instante tiene que justificar que yo conceda que vos me quites, que vos como vampiro me quites algo a mí y que yo te lo esté otorgando, porque hay algo de la fascinación. Por eso te preguntaba, por la magia o los videntes antiguos lo veían como un pacto siniestro. Ellos veían que había un pacto siniestro en el sentido de que era siniestro de izquierdo, era algo que no podíamos ver y no teníamos conciencia, y el pacto se establecía de tal modo que uno no llegaba a entender lo que sucedía, pero hacía firmaba este contrato con letra muy chiquita, en el que hay todo el tiempo un drenaje energético por parte de la mujer. Lo peor de todo es que el hombre no se libera tampoco de eso, porque queda en un acto de dependencia atroz. Todo lo que sería la genitalidad femenina. ¿Por qué esta vuelta de tuerca en donde, bueno, o el hombre es el vampiro o la mujer es la araña? Que trama, teje, entrama, y ahí te deja como bicho agarrado y te va comiendo de a poco, te va sacando. ¿Quién es este pacto mafioso que decís? ¿Qué es la relación con la madre como una proyección del propio ego? Este extraño que viene y me quita la sangre, pero al mismo tiempo queda encarcelado y enganchado con la necesidad de ser suministrado por mi propia savia y luego formar parte. Y bueno, hay algo muy... ¿Será el amor que se nos va de la dimensión de lo humano y está fuera? No tiene que ver casi con el amor. La eterna tejedora, que es la araña, que urde esta trama, está tan involucrada y tiene tanta responsabilidad como la condición vampírica o de necesidad de suministro que tiene lo masculino. Según los videntes toltecas, y de esto ya hago la aclaración, que es un aspecto de la energía, y que la energía ellos la observaban como algo abstracto, que sucedía de forma tal cual, tal como fluye en el universo, y no tenía categoría de estar bien o mal. Era tal como ellos lo veían. En este pacto, no es un pacto que fue originario entre el hombre y la mujer, no fue un pacto Adán y Eva, sino que fue un pacto muy posterior en una necesidad de establecer un vínculo duradero para que hubiera una consecución, una continuidad de especie. Time goes by. spin your love to Porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Porque eres mía, mira que eres linda, porque no eres mía, linda y primorosa. Porque te miro y muero. Es solo una rosa. Y peor que muere, si no te miro, amor. Como tú, si no te miro. Como tú. ¿Qué pasa con el tema de Ghost? Cuénteme. ¿Qué pensaba? Qué terrible. Yo a propósito le busqué esa canción. ¿Cómo pegaste tan ahí? Y porque como estamos hablando de estas cuestiones que tienen un margen muy nacible, un vínculo más allá de la vida y la muerte, ¿eh? Eso es una algo que todos los seres intuimos, que tiene una porción de verdad inefable y sabemos que es así. Nadie lo discute cuando se habla del déjà vu. No, el déjà vu, por ejemplo, es una corroboración permanente de una experiencia de la conciencia que recuerda haber pasado por allí. No sabemos incluso si no estamos recordando nuestra vida al vivirla, en lugar de estar viviendo. Es una sensación muy extraña el déjà vu, y sabemos que hay una alerta de la conciencia que lo nota, que nota que ya hemos pasado por ahí, en estas condiciones de amores, de patrones de comportamiento que tenemos cuando nos encontramos con un otro, con una pareja, lo que sea. Incluso también hay relaciones vampíricas entre padres e hijos y abuelos y nietos. Hay muchísimos condicionamientos. Lo que pasa es que se hace evidente y no hay lugar a dudas del tipo de vínculo y de afluencia energética es cuando se tiene una relación íntima del carácter en el que se involucra el cuerpo y todo. Todas estas relaciones no se limitan solamente al tema de hombre-mujer o mujer-mujer, de acuerdo a la pareja que uno haya elegido. Tenemos un audio de Charo López que habla un poquito, estás diciendo. Ahí va. Escuchamos. Es así nuestro viajar, porque ¿alguna vez te quedaste entre Aedo y Morón? Uy. ¿Entre Aedo y Morón? Infinitas veces. Hace mucho no tomo el Sarmiento, me dijeron que estaba mejorado, pero temiblemente también más monstruoso a la vez. No sé qué pasó con eso. Es un tren vampírico. Sí. Te vas a botar. Uno se Morón en Aedo, ya estás muerto. Uno sabe que sube, pero no sabe si llega. Sí. Me gustas tú. Me gusta el amor contigo. Pero no me quiero preñar. No. Ese hijo no sería para ti. Lo tengo que hacer para el patrón. Para que me lo pueda utilizar de cansancio, entristecer y hasta la guerra enviar. Solo para él lo tengo que cuidar, alimentar, de las lombrices y de la tos curar. Sí, me gustas tú. Me gusta el amor contigo y ese hijo lo quiero tener. No, ese hijo no será para ti. Lo quiero tener para el patrón. De luchas, de rabia lo quiero alimentar. Solo de rojo lo quiero vestir. En vino y blasfemias lo quiero mojar con canciones bastardas. Lo quiero acunar. Y armado contra el patrón, lo quiero luego enviar. Charo López directamente me envuelve y me hace saltar al planeta Neptuno. Qué fuerte esta... esa declaración. Debe haber muchísimas cosas de ese tipo, ¿no? Que son de una complejidad vincular... inconcebible. Alfonsín Storni, de quien sabemos que su gran amor fue Horacio Quiroga, tiene una poesía en la que, de rodillas, la mujer de mediana edad le pide al Cristo que el hijo de ella no le nazca mujer. ¿Por qué? Por lo mismo que decía la Charo López en este momento, porque hay como una especie de condena en el imaginario, en lo que serían los arquetipos de Jung, que el viaje del iniciado, el viaje del héroe, necesariamente tiene que ir a subsanar o a completar o a resolver lo pendiente en el linaje o en el ADN de su familia, la que le ha dado razón de ser a esa persona. Vos lo has vivido mucho con el linaje de los nahuales. ¿Te acordás que cuando nosotros estuvimos en contacto con el Nahual Castaneda, recuerdo que esta cuestión de los tres picos y el cuarto pico, a mí me alucinaba mucho. ¿Cómo era ese asunto? Que, bueno, el linaje de un brujo, de un nahual, tenía determinada configuración energética. Sí, un nahual tiene una configuración energética que implica directamente una disposición energética para poder guiar a otros seres en su camino. Hay muchísimos nahuales en el mundo. Lo que sucede es que en el nahualismo se denomina nahual. Y es que tiene la cualidad de, no solamente de guiar a un grupo de seres que tienen un propósito común, un propósito unificado, sino tiene la energía para eso y además tiene la claridad como para hacer entender cuál es el propósito. Y aporta, en nahual aporta claridad, esa es la cualidad de por qué le llamamos nahual, es como llamarle sensei a un maestro japonés o sabón a un maestro coreano. Es una, o guruji a un maestro indio. Es una cualidad que uno le reconoce a este ser que puede guiar en un tramo de la vida. En un tramo de la vida que tal vez pueda ser toda su vida. Entonces esa es la situación. En el universo del Nahual existía solamente la energía. Por eso estamos permanentemente hablando de este lugar que es incorruptible. Tiene bien y mal, es incorruptible. First I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how you did me wrong, I grew strong and I learned how to get along. Now you're back from outer space and I find you here with that look upon your face. I should have changed that stupid lock or made you leave your key. Yeah. La chica se abrazaba a él en una cúspide mucho más elevada, donde están las turmalinas y las ágatas, algunos cuarzos durmientes y quizá una pofilita rebelde, subversiva. Y él, al ver que se dormía, la arrullaba de modo más tierno que el mismo universo, y al son de su voz también le iba diciendo: amor mío, mucho hay que tener. En el cielo y en la tierra saben que vamos hacia la luz, hacia el infinito, hacia tu pecho, amor mío, a tu aliento, como ríen los ángeles cuando tu mirada mira, y estoy dispuesto a ti. Estoy contigo, amor, dentro y fuera del tiempo. Queremos agradecer a nuestra corresponsal en Palma de Mallorca, Sofía Franco, y a nuestra ayudante cósmica espiritual, Nahuala compañera, que junto al fuego en esta danza de conversaciones femeninas hace un arco iris y genera un nuevo mandala, que es la Carmela Murano. También nuestro amor incondicional en un latir que se abre como un pimpollo al son de una chamarra invencible e insobornable, la Mila Marén, la hermana y compañera y amiga de nuestra co-conductora, la Carolita. ¿Quiénes hicimos este programa? En la operación técnica, Flor Carballo. No sé si es la empatía del útero o la fulgurante manera que tienen sus ovarios de entreverarse con las canciones, los audios y el tema, que por supuesto queda tan inconcluso, de tal forma que hemos invitado el próximo jueves a nuestra consejera espiritual y guía en ese punto, la astróloga Carmen Limusín, que va a venir a hablar de verdad desde el punto de vista astrológico, cartografías del cielo, de qué se trata esta historia del mito de Drácula. Para nosotras fue un gusto que nos acompañaran. Les mandamos un fuerte beso a nuestra productora general Dora Rose, que todavía sigue con sus nanas y con una serie de inconvenientes que la demoran en la llegada al Expreso al Corazón aquí en nuestra casa, como hace ya tanto tiempo venimos empáticamente y entrañables en FM Boedo, porque como dice nuestra radio, nosotras sabemos que hay mucho por decir. Nos buscan, y si no nos escuchan bien, Ustream es una manera directa de llegar por internet a nuestra voz colectiva. Los abrazamos y esperamos que el encuentro que tengan esta semana sea de un orden más interesante que el de Drácula. Chao, hasta la próxima estación. Basta. Por esta noche cierro la puerta. Guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me has de temblar. sueño